El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Recorrido, vamos al segundo segmento de canciones del Joe. Nos vamos con la orquesta de Fruco, 5 años, grabación tras grabación, la vida de Joe bastante desordenada, muchas mujeres, mucha fiesta, mucha noche. El Joe grabó estas dos canciones sencillamente geniales con Fruco, Tania y El Caminante. Mamita. yo te vengo a buscar, te vengo a buscar. Oh, oh, Tania, yeah. Oh, oh, oh, Tania. Oh, Tania, yeah, yeah, yeah. Te vengo a buscar. Oh, oh, Tania. Oh, oh, Tania. Oh, Tania, yeah, yeah. Lo voy a buscar, voy dejando atrás aquel basural que me hizo odiar tu forma de amar. ¿Cómo me llaman? Eso no importa, yo te vengo a buscar, te vengo a buscar. Oh, oh, Tania, yeah. Oh, oh, Tania. ¡Gracias! La necesidad de internacionalizar la orquesta de Fruco desembocó en un proyecto musical que rompió las fronteras de la salsa en Colombia. Ese proyecto lo conocimos desde su origen, lo vivimos desde muy niños. La Latin Brothers. Allí estaban Piper Pimienta, Yortey Rivas y Joe Arroyo. Presento El Cocinero Mayor de Fruco y La Guarapera de Latin Brothers. Yo vi cuando se marchó Juana María la Guarapera. llanto que iban rociando la carretera. Tiene el vientre tan crecido que ya no cabe en su pollera. Solo la ilusión el hijo que se le mueve en las caderas. Tenía que suceder, en medio de la plaza, yo me la encontré. Cuando ella bailaba, cuando ella me miró, sentí la corazonada que Dios a mí me eligió para que la enamorara. Y en mi corazón sentí, el día en que loco me fui, dejando su alma destrozada. Experimento de Fruco dio a conocer la voz de Joe por el mundo, especialmente en Estados Unidos. Joe grabó un par de canciones con una orquesta poco conocida, Los Líderes. Nos vamos con Las Cabañuelas, de los Latin Brothers, y luego una grabación perdida de esa orquesta, Los Líderes, La Interesada. Thank you. imposible dibujar el tiempo. Pinta el arco iris, pinta el firmamento para recordarte tan solo un momento. A Carlos Llamar, en Bogotá. ¿Cómo? Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Skechers, la marca de la tecnología del confort, llega a Valencia. Ven a nuestra nueva tienda en la calle Colón y pruébate tus modelos favoritos. Zapatillas y zapatos llenos de comodidad y estilo para hombre y mujer, para tu día a día, para entrenar, para caminar. Y para los más peques, las zapatillas más divertidas para jugar y para el cole. Hay unas Skechers para cada uno en la nueva tienda en la calle Colón número 46 en Valencia. Encuentra tus preferidas. Sigue la W, lunes a viernes a las 12 del mediodía. Sigue las noticias, sigue la música, sigue las entrevistas con Andrea Díaz y la conducción de Juan Pablo Calvás. Sigue la W, el nuevo menú de la radio al mediodía.

1981 arranca la orquesta La Verdad. Así iniciaría el género que después sería conocido como el Joesón. El Joesón, el son del Joe. Pocos saben que los inicios musicales del Joe fueron haciendo coros para el Binomio de Oro. Bam Bam, Joe Arroyo, con gusto y gana Joe Arroyo. ¡Vamos! original de Lava Soce. Arroyo lo escuchó un día, le pareció un gran éxito. Hizo la traducción a su modo y una vez le dijeron que esa canción era una copia, él contestó que sí y que su versión era famosa en todo el mundo. En cambio, la original, la de Lava Soce, solo la conocieron en Namibia. Estoy hablando del Yumu Lemao, una copia del Joe. Cerramos el segmento con una sorpresa.

ya se ha marchado y como cicatrices estos recuerdos quedan grabados. Y no vale que te atormentes con un pasado ya muerto. Hay que vivir el presente y tu futuro es incierto. Chao. Momentos tan felices que con el tiempo ya se ha marchado. Y como cicatrices, tristes recuerdos quedan grabados. Si ayer te quise con locura, hoy te quiero con firmeza. La mujer que da ternura aumentará su belleza. Ajá. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.